Estamos en contacto con Raúl Torres del frigorífico Canelones, porque ellos tienen una situación muy compleja. Nosotros con Raúl Torres nos vimos en el Parlamento Nacional hace muy poco tiempo atrás las caras y justamente allí Torres nos indicaba que una de las cosas que venían a denunciar el Parlamento era la posibilidad de un cierre definitivo, una fuente laboral que iba a impactar no solamente en ellos, sino en toda la localidad y en todo el departamento, porque además porque el movimiento que genera ese frigorífico. Y a partir de eso han comenzado una serie de actividades, de contactos que les vienen confirmando por lo menos que hay una tirada de pelota muy hacia adelante respecto a la posibilidad de que ese frigorífico abra. Le dicen que es el más grande que tiene Minerva, que es muy difícil abrirlo, se escudan también en el tema de la pandemia para no hacerlo, y eso hace que busquen visualizar el mismo y empezar a decir, bueno, queremos respuestas a partir de una movida que va a tener 2 días. Como sabemos además que la movida necesita logística, queríamos hablar con Raúl Torres lo más temprano posible para que se pueda dedicar también a eso. Así que le saludamos, le damos los buenos días, Raúl, y le preguntamos cómo viene justamente esa actividad de lunes y martes aquí en Montevideo. Buenos días, compañero de la 36, radio amiga de este sindicato. Bueno, como se podrán imaginar, compañeros, estamos viviendo, hemos vivido ya esta semana, sobre todo, horas muy intensas, de mucha emotividad, de mucha adhesión de distintos compañeros de sindicatos, gente que no tiene laburo, un sinfín de actores de toda esta del campo popular, por decirlo de alguna manera, y en los preparativos ya es una locura acá, el sindicato afuera. La verdad que cuesta hasta para hablar, porque la verdad que la emoción a uno ha amanecido con muchos pasacalles de adhesiones de sindicatos como el Zunca, ahí hemos tenido adhesiones del barrio que se ha organizado para despedirnos, yo qué sé, un montón de cuestiones en este marco de incertidumbre que hemos tenido a lo largo de este tiempo, apareció una fecha de reapertura, que en realidad es la principal consigna de esta actividad que estamos haciendo hoy, que es histórica para el sindicato, si bien ya fue hecha. De hecho, la fuente de inspiración nuestra fue en esta misma fecha del año 64, nuestro sindicato ya hizo esta actividad, y también es parte de la historia de los trabajadores de la industria frigorífica, este tipo de movilizaciones, porque las tan recordadas históricas luchas de los trabajadores del frigorífico Anglo, que también nos ha pasado esta medida, pero bueno, ya estamos casi que ajustando todo. Repito, muy emocionante, porque uno se imagina siempre la solidaridad de los trabajadores, pero la verdad que no ha superado todas nuestras expectativas y estamos muy contentos por eso, compañero. Torres, si no me equivoco, la jornada de mañana es que sobre todo van a hacer, o tienen la intención de ir hacia el Ministerio de Trabajo este lunes. Así. ¿Cuáles son las actividades centrales? ¿Cuál es la actividad central que piensan hacer aquí en Montevideo? Sí, bueno, estamos moviendo a 7 puntos acá y nos va a llevar unas cuantas horas hacer todo el recorrido. Y, ¿cuánto les lleva más o menos? ¿Tienen calculado? Vamos a estar llegando al local de UTE con los compañeros del sindicato de UTE ahí en Agraciada, prácticamente llegando al Palacio, y de tardecita vamos a estar llegando, no sé, 5, 6 de la tarde, todo depende del ritmo que lleve la marcha. Van a empezar a marchando, que cerca de allá superan 90 compañeros. Claro. Vamos a ir de fila a 2, fila india, es complicado, o sea, vamos a ver como la ruta sur, supongo que vamos a poder rendir, pero ya después cuando nos metamos en la zona de Progreso y ya que hagamos todo lo que es la 5 vieja, tenemos pensado que nos atrase, pero bueno, no podemos prever lo que nos tiene de parado el día, pero tendríamos que estar llegando al local de AUTE entre las 5 y las 6 de la tarde, suponemos nosotros. ¿En el local de AUTE es donde van a descansar? Sí, bueno, aprovecho, porque después con todo el tema de la adrenalina nos vamos olvidando. Los compañeros de AUTE se han portado 200 puntos. Es una cosa, si bien son incontables las adhesiones que han habido, tenemos que nosotros hacer una mención especial a estos compañeros de AUTE que ya desde hace meses que se pusieron al pie del cañón, y es una cosa de loco la predisposición, la empatía, la solidaridad que han expresado estos compañeros para con nosotros. Y bueno, también quiero destacar que esto, lo que se está generando hoy por toda la movida que hemos hecho, es la unidad llevada a la práctica. O sea, porque todos hablamos de unidad, pero hay que llevarla en algún momento a la práctica y a la acción. Y esto es lo que se suponemos nosotros que se va a estar dando en el día de hoy y el día de mañana. Torres, además de la actividad de de intentar en realidad movilizarse frente al ministerio, ver si hay algún tipo de respuesta por parte del ministro Mieres, en la jornada de mañana martes, ¿tienen pensado alguna otra movida en Montevideo? En realidad, la planificación está en que vamos a mover a las 9 de la Plaza Martí de Aute y vamos a hacer la zona del Palacio, vamos a hacer Libertador hasta pasar por enfrente a Torre Ejecutiva. Torre Ejecutiva. Si la cuestión viene masiva y eso, no está agendado parar, detenerse ni entregar nada en Torre Ejecutiva, porque la idea era pasar por enfrente a Torre Ejecutiva y terminar en el Ministerio ya por calle Juncal, pero si aparece algo que no está en la agenda, no vamos a tener ningún problema en entregar una nota a las autoridades, si es que sale la Torre Ejecutiva cuando pasemos por ahí. Torres, hagamos de cuenta que ustedes pasan por Torre Ejecutiva y sale alguien de Presidencia de la República. ¿Qué es lo que le dirían? ¿Qué es lo que le piden ustedes? Y le vamos a entregar la consigna. Le vamos a decir que tenemos que tener fecha. No, que no. Es mentira que una multinacional de este tipo que maneja tanto frigorífico en el Uruguay y en la región no tenga una mínima planificación. Es todo mentira que no tienen fecha. Ustedes saben bien, lo hemos dicho en varias notas acá en esta radio, que se nos vence el convenio bipartito en el mes de noviembre y ya vamos a tener más de un año sin trabajar ahí. Y acá lo que viene es la receta del ajuste. Y nosotros lo que estamos haciendo hoy es la fecha de reapertura y después nosotros conocemos la ley de negociación colectiva. No hay drama, estamos en tiempo para sentarnos a ver qué quiere Minerva y la contraparte nuestra, pero eso es parte de la negociación. Este frigorífico desde el 2010, compañero, hasta el 2016, fue la planta que faenó más animal en el país. Uh-huh. En el 2017 compra Minerva, frigorífico Canelones, ya tenía frigorífico Puli y Carrasco, y nunca bajó del tercer puesto a nivel nacional, a nivel de faena. Nunca se ha perdido una visita comercial, abierto a todos los mercados, personal calificado, buena productividad. O sea, acá lo que hay es un verdadero chantaje, un conflicto al revés, una especie de locao patronal. Lo que nosotros pretendemos ahora mismo ya es obtener una fecha de reapertura que está en condiciones perfectamente mineras de darla. Y el resto vemos cómo hacemos, que haga, nosotros le hemos pedido a través del Ministerio de la Empresa que dé su posición por escrito para ver qué es lo que quiere para reabrir, qué es, si es que quiere abrir el convenio, qué es lo que quiere modificar. Y bueno, nosotros recibiremos esa posición por escrito y utilizaremos, como ha sido histórico en nuestro sindicato, la democracia obrera. Se discutirá en los plenarios, en las diferentes asambleas, y será nuestro máximo órgano de dirección, que es la Asamblea General. O sea, acá en el sindicato a mí me toca dar nota, hablar, porque me toca ser el presidente, pero acá los que deciden son los trabajadores. Acá se utiliza la democracia obrera al máximo y bueno, ojalá salga todo bien, compañero. Si no se enojan, yo capaz que tendría que pasar porque me están haciendo señas de todos lados. Y quiero aprovechar para enviar un saludo especial a la compañera, ya le mandé un audio anoche, a la compañera Ángeles Valparra. El abrazo eterno para esta compañera que ha estado siempre con nosotros, siempre se ha brindado y bueno, y también obviamente para toda la radio. Muy bien, te dejo entonces, Torres, que puedas comenzar a hacer todos los preparativos para la llegada aquí en Montevideo en la jornada de hoy. Que tengan un buen día y que tengan las respuestas que necesitan. Seguramente vamos a estar atentos a lo que pase en la movida, sobre todo frente a Torres Ejecutiva del Ministerio de Trabajo en la jornada de mañana. Hasta luego. Muchas gracias, compañero, y bueno, salud, compañero, y arriba los que luchan.